fosfano. El fosfano o fosfina es un gas incoloro, inflamable, que explota a temperatura ambiente y que huele a ajo. Pequeñas cantidades ocurren naturalmente provenientes de la degradación de materia orgánica. Es levemente soluble en agua y es extremadamente venenoso. El fosfano es usado en las industrias de semiconductores y de plásticos, en la producción de un retardador de llamas y como insecticida en granos almacenados. El fosfano se llama también fosfina, fosfuro de hidrógeno o hidrógeno fosforado. Es una molécula polar. Es un gas incoloro, poco soluble en el agua, que se reconoce por su olor aliáceo y su gran combustibilidad. Al aire arde con llama de color blanco y muy brillante, desprendiendo vapores de ácido fosfórico. Es un poderoso reductor que se apropia del oxígeno de muchos cuerpos para transformarse en ácido fosfórico. Por esta propiedad es extremadamente venenoso, pues deja al cuerpo humano sin oxígeno necesario. Uso como insecticida. Se vende en forma de pastillas que contienen fosfuro de aluminio, cubiertas de parafina y mezcladas con carbonato amónico. Cuando el producto se saca del envase en el que se vende y entra en contacto con la humedad del ambiente, se desprende fósforo de hidrógeno gaseoso extremadamente tóxico, el cual es la sustancia activa que mata a los insectos, tanto en fase de huevo como de larva, pupa e insecto adulto. El gas penetra en el cuerpo de los insectos durante el proceso de respiración, a través de los estigmas. En caso de ingesta por humanos, bien accidental o con fines suicidas, el polvo al llegar al estómago, desprende el gas tóxico, que puede ser peligroso no solo para el sujeto que lo ingiere, sino para personas próximas o el personal sanitario que atiende al paciente y respiran aire contaminado con el aliento de la persona intoxicada. Toxicidad. La ruta más probable de exposición a la fosfina es la inhalación. Los primeros síntomas de exposición aguda a la fosfina incluyen dolor del diafragma, náusea, vómitos, excitación y un olor a fósforo en el aliento. La exposición a niveles más altos puede producir debilidad, bronquitis, edema pulmonar, falta de aliento, convulsiones y la muerte. Algunos efectos, como por ejemplo edema pulmonar, convulsiones y daño del hígado pueden manifestarse o aún estar presentes días después de la exposición. La exposición prolongada a bajos niveles de fosfano puede producir anemia, bronquitis, efectos gastrointestinales y problemas motores de la vista y del habla. El contacto del fosfano líquido con la piel puede producir congelación. La ingestión de fosfuro metálico puede producir la liberación de fosfina en el estómago, lo que puede causar náusea, vómitos, dolor abdominal y diarrea. No hay ninguna información disponible acerca de los posibles efectos de la fosfamina sobre la reproducción en seres humanos. No se ha demostrado que la fosfina afecta la reproducción en animales de laboratorio. Nota por fuera de este audio sobre el fosfano. La ignorancia no te salva de la muerte y el conocimiento solo te muestra dónde está. Entre uno y otro punto, solo hay posibilidades o algoritmos de elección. Como partículas entrelazadas, ignorancia y conocimiento, están eternamente ligados el uno al otro. Billones de personas creen que el conocimiento absoluto existe, pero lamentablemente, el tiempo les demuestra que cuanto más se aprende, menos se sabe. Mantenga venenos y productos tóxicos lejos de niños, ancianos y personas que desconocen su peligrosidad. Coloque señales de advertencia donde guarde productos venenosos o tóxicos, que al arder o mezclarse, puedan provocar lesiones pasajeras, lesiones permanentes o la muerte. Recuerde tener equipo apropiado para el manejo de elementos que desprendan gases tóxicos e inflamables. Antes de manipular este tipo de elementos, recuerde prever las medidas necesarias en caso de emergencia médica o medioambiental, donde exponga a otras personas, animales, etc. Abril del 2025. La revista de toxicología pretende ofrecer a sus lectores, de cualquier profesión, así como a estudiantes de todas las edades, información actualizada sobre los avances más recientes en toxicología. Dedica especial atención a los estudios relacionados con los efectos de las sustancias químicas y los mecanismos de toxicidad, mediante ensayos en animales de experimentación, métodos alternativos in vitro y estudios en humanos. También incluye estudios sobre nuevas sustancias y técnicas analíticas. Otro aspecto importante de la revista son los artículos de revisión, especialmente en temas de toxicología fundamental, toxicología clínica, genotoxicología, toxicología ambiental, etc. Asociación Española de Toxicología. 1983. 2025. Revista de Toxicología de la Asociación Española de Toxicología. En Internet, búscala en formato PDF. Manual de terrorismo urbano.